Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mañana gris, pero yo decidí venir al gimnasio a hacer deportes porque si no, bueno, obviamente 60 y pico de días en resguardo voluntario, imaginen, y sí, cocinando todo el día. Sí, bueno, en fin. Efecto acumulativo. Usted me entiende, bueno, ¿no? Sí, obviamente, obviamente, la audiencia también. Bueno, más allá de la chanza, realmente estamos en el gimnasio IES, porque vamos a hablar con Gustavo Méndez, él es representante... Que no lo conozco ni somos parientes, por lo duda vamos a aclarar, ¿no? Sí, sí, atentos, porque sí, hay muchos Méndez realmente. Sí, sí. Hay muchos Olivera también. Muchísimos. Olivera mucho más, creo. Gustavo es representante de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, y escribía a nuestro Facebook, al Facebook de Aspen, porque nos decía tener un proyecto unificado. Nosotros queremos saber de qué se trata este proyecto, a qué apunta, y teniendo en cuenta que estamos en el gimnasio, bueno, también saber esta realidad que no hemos abordado mucho en este tiempo, si bien ustedes hablaban hace unos días con Bausá, específicamente con los dueños de los gimnasios, no hemos tenido la oportunidad de entablar diálogo y por lo tanto estamos aquí. Entonces agradecemos a Gustavo que nos ha recibido aquí en el gimnasio. Y bueno, en primer lugar, Gustavo, si te parece, hablamos de cómo ha sido para ustedes este tiempo de pandemia de COVID-19 y de, en principio, cierre total de los gimnasios. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se va la gente de la radio? Gracias por haber venido hasta aquí. Es medio raro esta nota donde estoy tan alejado de la que me hacen entrevista que es medio raro, pero bueno, encantado de la vida. Bueno, ¿qué sé yo? Lo que ha pasado últimamente son tantas cosas que estamos en una montaña rusa de situaciones, tanto personales como empresas, como pequeñas empresas, declaraciones de lo que es gobiernos, idas y vueltas, protocolos oficiales que se esperan y no aparecen, y obviamente la situación económica de todos los gimnasios de todo el país, que están bastante colapsados con respecto a la parte económica, donde evidentemente si no abren, si no trabajan, hay más de 3.000 empresarios con problemas. Quizás que no tantos en cuanto a que tengan peligrosidad de cierre, pero sí hay muchos en el cual están complicados realmente. En tu caso particular, o mejor dicho, en el de gimnasio, ¿cuántos usuarios tiene el gimnasio? ¿Cuántas personas que venían a diario antes de que sucediera este cierre definitivo? Mira, normalmente en un gimnasio de población media andan los 300 socios más o menos por ahí. Pero hoy estamos hablando de que estamos en un 30% de la cantidad de personas que pueden llegar a visitar en el correr de un mes. O sea, ya hay un porcentaje a nivel nacional que se está manejando sin importar la cantidad de socios que entra dentro del gimnasio, o que entraba antes, un 30%. Imagínate los costos que tiene un gimnasio del alquiler, de lo que es llevar adelante una empresa, los funcionarios y demás, para poder mantener con ese 30%, ¿no? Me interesa también saber cómo ha sido el comportamiento de esa gente que no puede venir al gimnasio. Ustedes han tratado, o no sé si lo hicieron o no, de trabajar a través de plataformas, de mantener el vínculo, porque obviamente iba a llegar un tiempo en que el gimnasio también va a abrir. Sí, desde un principio, en muchos de los casos, se trató de trabajar de mucha conexión a nivel de WhatsApp, eso es lo más rápido posible, para mantener siempre la conexión con las personas. Y después las plataformas de trabajo fueron varias. Se trabajó a nivel de Facebook, se trabajó a nivel de Zoom, muy clásico de lo que está hoy por hoy, Hangout también, y otras plataformas más que habían ya gimnasios en Uruguay que tenían y que vendían el programa a nivel de Internet. Igual, de igual manera, algo que es negativo para nosotros es que las personas en su casa también tienen la posibilidad de agarrar YouTube y mirar el Facebook y mirar un montón de cosas, y se aleja un poco de lo que es el gimnasio propio y pierde un poquito de conexión con eso. Pero de igual manera, siempre hubo muy buena conexión en la gran mayoría de los gimnasios. Pero no todos los gimnasios pueden trabajar de esa manera. Porque en el fitness, tú puedes hacer una clase de zumba, o de aeróbica, o de yoga, o de pilates, a nivel de internet. Pero hay cosas, como por ejemplo CrossFit, entrenamiento funcional, otro tipo de tareas que si no lo encontrás en el gimnasio, si no lo agarrás en el gimnasio, peso, no podés trabajar, es imposible. Tendría que cada usuario tendría que hacer una compra masiva de peso, masiva de aparato, para poder en su casa. Entonces, no solamente que el gimnasio no trabaja, que no genera, sino que el alumno también pierde esa sensibilidad hacia el gimnasio. Que muchas veces, ¿cuánto cuesta al uruguayo hacer actividad física? Y estando en su casa después, el retorno es bastante complicado. Bien, ahora sí, entonces, si te parece, abordamos este proyecto del cual nos hablabas en ese mensaje y por el cual estamos aquí también. Bien, a través de, bueno, siempre hubo una idea de formalizar a nivel nacional una unificación. Nunca se había podido por distintas circunstancias. Ante la pandemia y la necesidad, yo lancé una idea a un grupo de WhatsApp, como existe en varios, y la empezaron a tomar un poco más en serio. Al tanto que hoy se llama CUGA, Cámara Uruguaya de Gimnasio y Afines, donde arriba muchísima gente a nivel nacional. Hoy hay muchos adeptos, pero no está formada a nivel legal, por tal motivo no hay asociados. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta Cámara? Primero que nada es ayudar a aquellos que en algún momento tuvieron problemas para poder reiniciarse. Presentamos un protocolo en la Secretaría de Deporte, estuvimos relacionados al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo, la gente de Presidencia sabe de nuestra existencia, sabe que trabajamos de manera alineada a lo que es el gobierno, a lo que es el Ministerio de Salud Pública, y hay mucha afección a nivel general, donde si no hay alguien que lo regule, hay competencia desleal. Por tal motivo, la Cámara puede llegar a ser muy buena para todos los gimnasios y todos aquellos que trabajan en el área del entrenamiento. Es lo que está pasando, es la idea. El objetivo es armar un ente regulador que justamente a futuro, si pasara, ojalá que nunca pase más esto, pero si pasara de otro motivo, la Cámara Uruguaya tiene la posibilidad de ayudar. Y es lo que no hay. Hoy los gimnasios no somos de todo y de la vez no somos de ninguno. No regimos por Secretaría de Deportes, sin embargo, realizamos actividad física. No somos Ministerio de Salud Pública, pero a su vez somos promotores de salud y bienestar. Y de Ministerio de Trabajo estamos ahí metidos porque somos industria y comercio. O sea que, pero ¿qué pasa? A nivel de gobierno, hoy por hoy, no tenemos un subsidio de los gimnasios para estar cerrados. Por tal motivo, hoy tenemos que abrir. Y esta Cámara lo que ha hecho justamente es buscar las soluciones de alguna manera, darle motivos buenos para la gente, para los que son los gimnasios, y poder progresar en esta situación. En estas gestiones que nos decías, ustedes han hecho y toda esta gente que nombrabas está enterada, ¿qué respuestas han tenido? Muy buenas, muy buenas. Como todo, ¿verdad? Hay gente que le gusta la idea y hay gente que no le gusta la idea. Pero si la Cámara funciona, de hecho va muy bien, sin lugar a duda, muchos de los gimnasios van a estar con la Cámara. Pero hay en todos los países. En Argentina, por ejemplo, hay cámara de gimnasios en Córdoba, en Bahía, o sea, ni siquiera a nivel de país, estamos hablando a nivel de provincias. Hoy Uruguay tiene la posibilidad de nuclear todo el país. Ya se están armando filiales departamentales, Maldonado tiene la suya, lo tiene también 33, Cerro Largo, Canelones, Colonia, Salto, Paysandú, faltan algunos departamentos, por supuesto, sumar. Tiene Montevideo también, y hay un organigrama que se está armando, hay bastante organización tratando de escuchar un poco cuáles son las problemáticas generales. Hay cosas que CUGA no va a solucionar, porque CUGA no está formado. Caso, por ejemplo, de los alquileres de los negocios. Es imposible que hoy el gobierno pueda dar un subsidio para que la gente pague 30.000, 40.000 pesos de alquileres a nivel general un gimnasio. Es imposible que pase eso. Pero sí hay otras cosas que son importantes abordar, que es la necesidad de trabajar. Bien, Jorge, Ricardo, los habilitamos para las consultas desde estudios. Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto. En definitiva, a ver si entendí bien. Ustedes están, desde el 13 de marzo, están cerrados. En su gran mayoría, a nivel nacional, se abrió. ¿Se abrió igual del 13 de marzo en adelante? No estamos hablando del 13 de marzo, estamos hablando del mes de abril. En la actualidad ya tenemos bastantes gimnasios abiertos. Bien. Vamos a partir de la base de que nunca hubo una obligación o una imposición de cerrar. Siempre Bien. Hubo una exhortación de hacerlo. Bien. Como ha sido así. ¿Y el proceso del retorno cómo fue? ¿Cómo se fue dando la vuelta a la rutina, digamos? Bueno, el proceso nosotros lo que tenemos es un formato nuevo a través de la nueva normativa, donde los socios tienen que agendar su horario. Hay un distanciamiento lógico de metro y medio de dos, donde depende de los metros cuadrados que tenga la sala de musculación o aquellas actividades que sean programadas tienen que tener la cantidad adecuada. Por ejemplo, cada 100 metros cuadrados estamos hablando entre 2 y 13 personas. Entonces, la persona tiene que agendar por hora, que algunos ponen hora, otros hora y media. Hay actividades, por ejemplo, de yoga que se están activando y si hay otra actividad más, tienen que dejar media hora al menos para ir desinfectando los aparatos. La gente está muy muy copada con el hecho de llevar el protocolo adelante, pero te voy a decir, más allá de hacer actividad física, de ayudar al propio gimnasio a poder subsistir y volver a la actividad. Lleva claro. Un protocolo normal, ¿verdad? O sea, no puedes ingresar al gimnasio si no traes el tapabocas, se higienizan los pies en una alfombra, pasas por el alcohol y gel o vas directamente al baño para lavarte las manos, puedes venir con guantes descartables, utilizas también toallas personal, botella personal, y después dentro de lo que es el gimnasio, la gran mayoría de los dueños te va indicando qué debes ir haciendo a medida que vayas utilizando los aparatos. Bien, pero la duda se me presenta cuando, porque en una rutina uno utiliza diferentes aparatos, va pasando de uno a otro. Correcto. ¿Cómo es ahí esa rotación, teniendo en cuenta que hay varias personas que van utilizando de manera alternada los aparatos? ¿Requiere cada aparato ser higienizado entre uno y otro de los usuarios? Sí, correcto. Sí. Qué laburo, ¿no? Qué laburo. Pero la verdad que es hermoso verlo. Yo te diría que es hermoso verlo. Hay mucha discusión a nivel social, mediática, política, ponerle así, donde habla del tema de la concientización social de los protocolos y el cuidado. Realmente un gimnasio tiene la posibilidad hasta de educar a las personas en cómo hacerlo. Porque, sinceramente, tú puedes controlar a un público que entra y sale del gimnasio. A nivel social, en la calle, en distintos lugares, no tienes ese control. No existe ese control. Porque la gente va a un lugar, va a un supermercado, va a la plaza, va a cualquier lado. Un gimnasio tiene la posibilidad hasta de educar a las personas. Y es hermoso ver que las personas, cuando entran a tu negocio, llevan adelante toda la higienización, pero absoluta, por lo menos en el caso nuestro, en el cual la persona entra, inclusive hay algunos colegas que ya tienen los termómetros, entran, se dejan tomar la temperatura, hacen todos los pasos correspondientes, utilizan la bicicleta de spinning, utilizan un caminador, y enseguida que se bajan, agarran el aspersor con higienizantes, y automáticamente lo pasan, le pasan todo el tapito y se retiran. Es automático, es algo que ya lo tiene arraigado. Gustavo, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Ricardo? Un gusto. Igualmente. Esto implica utilizar o explotar, si vale el término, menos tiempo por la cantidad de gente y las tareas que tienen que hacer. ¿Esto implica más costos y más contratación de funcionarios? Porque yo he visto algunos gimnasios que de repente tienen a alguien ahí en una recepción y después, bueno, alguien controlando los aparatos o un docente dando yoga o lo que sea. Pero ahora tiene que haber una o dos personas para dedicarse a limpiar o colchonetas o aparatos cada vez que yo deje de usarlo. En lo económico, ¿cómo es eso? Mira, en lo económico te diré que lo más complicado ha sido el gasto enorme que hemos tenido para comprar alcohol en gel, claro, alfombra desinfectante, más dispensadores, estar siempre todos los baños en condiciones que siempre lo están, en la gran mayoría, obviamente. Pero en realidad pasa por una educación mano a mano. O sea, el profe que está en la sala observando todo el trabajo, se le pide a la persona que utilice pesos que sean correspondientes a no tener que necesitar la ayuda del profe, ni tener tampoco que alguien lo ayude, porque evidentemente sería acercarse a la persona. Sí hay una indicación, hay un distanciamiento. También va en cómo yo conozco a mi alumno, ¿verdad? Porque si yo conozco a mi alumno y ese alumno, yo le digo las cosas y lo hace, es más fácil. Si viene gente nueva, es un poco más complicado. Pero yo te diré que hoy el profe tiene esa siempre simpatía con el socio que ya conoce y que simplemente le dice cómo tiene que hacer las cosas y lo hace. Claro. Yo los invitaría a que vinieran acá al gimnasio, que ustedes mismos lo probaran, para que vieran cómo rápidamente te adecuas a la situación actual. Gustavo, el otro paso que seguramente ya lo tienen previsto. En los gimnasios privados tienen registro, tienen mi nombre, mi teléfono, mi dirección. ¿Qué pasa si yo llamo y les comento a ustedes, mirá Gustavo, resulta que estoy con algunos síntomas y me hicieron el test antes de ayer? ¿Qué medida toman en forma inmediata ustedes? Normalmente, si tiene techo protegido el gimnasio, automáticamente se llama a la digamos, nosotros tenemos cardiomóvil. Si vemos que hay una afección y pudo haber sido algo, digamos, es imposible comprobar que fue en un gimnasio. No, Gustavo, yo te digo el ejemplo para hacer el ejercicio concreto. Yo soy socio de tu gimnasio. Sí, te llamo por teléfono hoy que estoy con síntomas y me hicieron el hisopado. ¿Qué medida tomás con los que estuvieron antes de ayer en el mismo turno que yo? Yo lo que hago es directamente hablar con cada uno de los socios. Ajá. Y pedirles por favor que se hagan el test. Ahí eso está. Es lo que hacemos. Esa es la pregunta que no te había entendido. Ahí está. Nosotros lo que hacemos es eso. No me ha sucedido a mí particularmente y no ha sucedido a ningún colega que yo supiera que hubiese pasado eso. Pero la orden que hay es que una vez que nosotros tenemos una lista de tantas personas que entran por ese horario, claro, no puedes venir en otro horario. Si vienes en otro horario, tiene que ser un horario en el cual prácticamente que esté vacío, o sea, yo tengo 10 personas y quieres venir en ese lugar que hay 10 personas, vas a tener que venir en el otro que había 8 registrados. Y vas a tener que adaptarte. Es al revés ahora, ¿no? La persona tiene que adaptarse al gimnasio y no el gimnasio a la persona. Bien. Pero cuando pasa una situación como me acabas de comentar o preguntarme, inmediatamente se llama a cada uno de los que están en la lista, se les comenta la situación y se les pide que se hagan ellos mismos el test. No ha sucedido en mi caso. Pero de alguna manera siempre estamos atentos al tema. Porque la verdad, una de las grandes cosas que no ha sucedido es que ven a los gimnasios como foco de contagio. Y realmente no es así. Pero bueno, declaraciones van y vienen, es así. Bien, gracias Gustavo, muy amable. No, al contrario, a ustedes por el llamado y por la presencia de la compañera acá. Gracias. Cerramos el móvil. Lo que les decía de los barbijos, también el gimnasio tiene su barbijo personalizado aquí. Bien, cerramos, volvemos en un ratito. Yo voy a quedar acá tomando clase con Gustavo, por lo menos de orientación para realizar en casa. Cerramos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.